Hoy viernes finalizamos la lección número 4, que nos ha presentado un vislumbre de nuestro Dios, un Dios de gracia y de juicio. Y hemos visto a través de la semana que Dios siempre ha extendido su gracia desde Adán y Eva hasta el día de hoy. La gracia ha estado para todos los seres humanos, pero que ha tenido que hacer juicio, así es. Y habrán varios eventos registrados en las Sagradas Escrituras que nos presentan el juicio de Dios, pero el más grande de todos se avecina, el juicio ejecutivo, cuando Dios destruye a todos los pecadores y todo lo que se relaciona con el pecado. Pero mientras ese día llega, todavía hay gracia, todavía hay oportunidad, todavía podemos buscar la salvación en Cristo Jesús. Reflexionemos un momento, que mientras Jesús intercede por nosotros, el enemigo nos acusa como transgresores, como pecadores, como aquellos que han fallado y han ofendido a Dios, como aquellos que se han separado de su amor, han desobedecido sus mandamientos. Señala todos aquellos errores que han habido en nuestras vidas, cuántos defectos hay en nuestro carácter, que no somos en nada semejantes a Cristo Jesús, que al contrario, le hemos defraudado. Todos nuestros pecados son señalados, nos acusa delante de nuestro Dios, pero Dios escucha también a Cristo Jesús. Él no disculpa nuestros pecados. Él no dice que no somos pecadores. Él dice que nos hemos arrepentido y que creemos en Él y que hemos pedido perdón por todos nuestros pecados. Entonces Jesús pide perdón para cada uno de nosotros. Levanta sus manos heridas delante del Padre y dice: los conozco a cada uno por su nombre. Los he grabado en las palmas de mis manos. Morí por cada uno de ellos. Dios es un Dios de justicia y demanda juicio y hará ese juicio para todos los seres humanos. Pero también es un Dios de gracia, un Dios de amor y misericordia, que ahora está concediendo la oportunidad para que todos los seres humanos recibamos algo que no merecemos, algo que Cristo Jesús obtuvo para cada uno de nosotros. Lo que merecíamos era la muerte, pero vamos a recibir la vida por Cristo Jesús. Él es nuestro sustituto. Esto es gracia. Dios es un Dios de juicio, también es un Dios de gracia. Hemos conocido un poco más de ese Dios, una vislumbre de quién es nuestro Padre Celestial. Que podamos ahora agradecerle a Él, porque estamos viviendo en tiempos de gracia, porque nos está llamando, nos está invitando al arrepentimiento, nos está concediendo todavía la oportunidad de ser salvos en Cristo Jesús.